es una tragedia que compartimos también desde el norte, pero que tiene que ver con todo el país, que es este problema de los secuestros de migrantes. Yo creo que es importante también rescatar el trabajo tan importante que están haciendo ahorita las casas de migrante y el riesgo en el que están. En el momento en el que los migrantes se convierten en una mercancía de disputa por la cantidad de recursos que genera su vida, convierte a las casas de migrante en flancos también de atención y de disputa. Las incursiones a las casas de migrante por parte de cualquier grupo de delincuencia organizada cada vez son más frecuentes. Tanto incursión directa a las instalaciones, cercos a las casas de migrante, ¿no? Entonces hay un cerco ahorita muy, muy peligroso y el rol que están jugando los defensores de migrantes ha sido muy importante, porque de estar trabajando en apoyo humanitario, el contexto en los últimos años los coloca en otra dimensión, en otra dimensión en la que no estaban preparados tal vez, no, que es enfrentarte a esta parte negra de terror del Estado y en el que no haya dónde acudir junto con la población migrante, ¿no? Entonces yo digo que ahí tenemos una tarea muy fuerte, y el trabajo que han hecho para visibilizar este drama, esta tragedia humanitaria, como la ha denominado el relator de la Comisión Interamericana, expresa bastante de lo que estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente son tantas las historias de terror que el necesario trabajo como más integral, más también de apoyo emocional para las casas es muy, muy importante, ¿no? Y pues tenemos que acuerparnos ahí entre todos, ¿no? Entonces, siguiendo esta misma línea, pues una de las problemáticas que obviamente nos toca también a nosotros trabajar en Coahuila, en el noreste del país, es este tema del secuestro de migrantes, ¿no? Imposible ya contabilizar, ¿no? Nos quedamos en 18,000, pero pese a que se ha posicionado el tema, el nivel y la no se ha detenido los eventos de secuestros, ¿no? Y los secuestros son parejos, niños, hombres, mujeres, las violaciones multitudinarias, sobre todo a mujeres, pero las violaciones también a hombres y a niños, es parte de los mecanismos de terror y de control. No tenemos capacidad de documentar las desapariciones. Ahí estamos sumamente rebasados, ¿no? O sea, no tenemos ahorita control. Ahorita se está dando un proceso de coordinación regional y eso nos va a permitir ver si podemos hacer algo para el tema de desapariciones de migrantes, ¿no? En Coahuila, una de las cosas de los problemas que veníamos viendo hace la Casa Migrante, fundamentalmente hace 3-4 años, sale con este tema del secuestro, ¿no? En medida de que a partir de la declaración de guerra de Calderón en diciembre del 2006 con la delincuencia organizada, se empiezan a manifestar disputas más violentas por los territorios, por las personas y por los controles financieros. Entonces, muy claramente expresado en secuestros. En particular en el territorio de Coahuila, empezamos a ver el incremento de secuestros y de extorsiones, pero a partir del 2007 empieza a botarnos el dato de las desapariciones forzadas, los famosos levantones, ¿no? Que levantón es un concepto que maneja se empieza a posicionar desde los medios para tratar de dar una interpretación sobre estas personas que estaban siendo desaparecidas y que los medios la colocan como gente que son de uno u otro cártel y que se están madreando entre ellos y se están ajusticiando. Entonces, los levantones tienen que ver con gente delincuente que entre ellos se están matando y se están desapareciendo. El asunto es que nosotros en la documentación, en los casos que empiezan a llegar a nuestros centros, nos damos cuenta que no hay elementos para mantener ese argumento ideológico. Quienes están desapareciendo, ciertamente hay gente vinculada a la delincuencia organizada, pero ahorita estamos enfrentándonos a un fenómeno donde la mayoría de los desaparecidos, por lo menos que podemos documentar, es gente que no tiene que ver con delincuencia organizada. Son ciudadanos de a pie. En el estado de Coahuila, fundamentalmente son personas que estaban de tránsito por el estado por cuestiones de trabajo. la mayoría de los casos las personas desaparecen en colectivo, igual que los migrantes. En Coahuila no necesariamente hay el perfil de migrantes en desaparición, en secuestro y todo lo que implica como el perfil por ser migrantes, hay como una gama particular de violaciones. En lo que es la desaparición forzada que nosotros sostenemos que se tipifica desde este concepto de Naciones Unidas, la mayoría de la gente estaba por tránsito en el estado, varios de ellos en vehículos con placas de otros estados, y de los 190 casos que nosotros tenemos registrados ahorita, del 2007 a la fecha, deben de ser como unos 33, 34 que desaparecieron de manera individual. Todos los demás en colectivos, tenemos un grupo de 24, de 16, de 8, de 5, de 3, de 2, ¿no? La mayoría hombres, en promedio de edad, por lo menos hasta este año el promedio estaba en 30 años, o sea, es gente en edad productiva, ¿no? En este año ya se nos va a mover este indicador, porque este año estamos recibiendo casos de jóvenes adolescentes que también están desapareciendo, ¿no? Y este año también se han incrementado las desapariciones de mujeres en colectivo, ¿no? Chihuahua tiene otras características en la desaparición, ¿no? Con toda la historia del feminicidio y la crisis de civilización que se expresa también en Chihuahua, hay que leerlo también, sí, como parte del norte, pero con características particulares para pues entender también la crisis del sistema, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a que lo que ha sido históricamente la desaparición forzada como un mecanismo de control de población, de implantación de terror, de desaparición de enemigos, en este caso, los dos primeros componentes están focalizados fundamentalmente contra sociedad civil. Nosotros entendemos la desaparición como uno de los tantos mecanismos que se están utilizando ahorita para sembrar terror en la población y por lo tanto poder tener mejores condiciones de control. La disputa del territorio en la región no es solamente para el trasiego, es el análisis que tenemos. Ciertamente los cárteles, y no solo los cárteles, las empresas, digamos la delincuencia organizada e inorganizada, tiene que controlar geopolíticamente ciertos puntos, no para el tráfico y explotación según la cualidad de cada región, ¿no? ¿Qué ha pasado? Coincidimos también con esto que dice Tomás, si se desaparece una persona, una que sea y en cualquier contexto es grave. El asunto es que la sistematicidad, la recurrencia, la cantidad de desapariciones, a nosotros nos queda muy claro que esto no es solo delincuencia organizada como un ente aparte del Estado. Las instituciones del Estado están permitiendo esto. Ahora, la desaparición forzada es una discusión teórica que se tiene también y política, en que algunos plantean que solo desaparición forzada es cuando una persona es desaparecida por un agente estatal. En la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada Involuntaria, la ONU abre el concepto. Entonces dice, puede entenderse desaparición forzada el secuestro, la desaparición, la diferencia es que en el secuestro te piden rescate y en desaparición no hay nada. O sea, se llevan a la gente y no hay nada de intercambio, ¿no? Donde haya participado directamente agentes estatales o no. Entonces, la parte de la aquiescencia, el que lo permitan las autoridades, es elemento para poder tipificar estas desapariciones como desaparición forzada. Nosotros no nos estamos peleando con el Estado para si la define como desaparición forzada o no, porque no quiere aceptar que son desaparición forzada. Bueno, no te apures, desaparición de persona. Lo otro vemos, luego lo discutimos en otro lugar, ¿no? Pero por la aquiescencia es responsabilidad estatal y puede tipificarse como desaparición forzada.